El escritor Sebastián Antezana nos hablará sobre su reciente libro de cuentos Iluminación, la experiencia creativa de su escritura, sus obstáculos y los próximos proyectos. Lo encontramos, por supuesto, en la 22ª Feria del Libro. Súper feliz de estar en Bolivia, como siempre. Vengo a Bolivia normalmente con bastante sistematicidad, digamos cada 4, 5 meses o 6 meses. Esta es una de las veces que vengo y estoy feliz porque es una vez especial, porque estoy publicando un libro luego de más de seis años. Y es un libro especialmente complicado para mí. Complicado en buen sentido, que me ha costado mucho de escribir. Y que por lo tanto me provoca mucha ansiedad poner al público para ver cuál es la reacción. Así que tengo esa emoción de mitad angustia, mitad realmente emoción de ver que la gente lo lea y pues feliz de estar acá. Bueno, ¿por qué dices dificultoso? ¿Qué te ha costado en este libro? Pues mi primer libro de cuentos, mi tercer libro, el primero de cuentos. Mira, yo no sé si esto suena bien o mal, viniendo de mí o viniendo de cualquiera. Yo tengo 2 novelas anteriores que definitivamente no estoy seguro que sean buenas o malas. Es posible que sean malas o buenas, no sé. Pero escribirlas fue un ejercicio de relativo confort. Escribir el libro de cuentos para mí fue un ejercicio de profunda y sistemática incomodidad. Porque me siento incapaz con el género, no sé si está bien, si está mal. Soy una persona soy un escritor que se siente como un poco en una camisa, no en una camisa de fuerza, pero como complicadito con el tema del género. Así que nunca ha sido una cosa muy, muy fácil para mí. Pero, digamos, eso también ha provocado cierto interés. Yo tenía en la cabeza hace bastante tiempo una frase de Lezama Lima, escritor, poeta cubano, etcétera, que dice: solo lo difícil es estimulante. Y digamos, me la he apropiado para tratar de ver si esto salía bien o no. O sea, puede ser que sea un mal libro de cuentos, no estoy seguro. Pero como que la escritura de los cuentos fue un intento de subir la cuesta de lo difícil narrativo para mí. Sin embargo, ya ha tenido comentarios muy buenos por varios periodistas, lectores que te siguen mucho. Lo que significa para ti el aporte de tus estudios de literatura para construir estos cuentos. Mira, los estudios de literatura, es decir, la parte académica, es una parte, normalmente cuando la gente te pregunta este tipo de cosas, dice, ¿cómo se divide la cosa creativa, escribir, de la cosa académica, estudiar? Yo siempre digo, la cosa académica es profundamente creativa. No hay dicha muralla o barrera. Ajá, exacto, exactamente, ¿no? Para mí es una cosa que se retroalimenta todo el tiempo. Estudiar literatura es leer más, escribir más, provocarte más, hacerte pensar más, y escribir es básicamente un ejercicio similar. Así que para mí son dos cosas que tienen muy poca diferenciación y que se absolutamente retroalimentan. Y otra vez, no quiero decir que lo mío sea bueno o no, pero creo que haber estudiado lo que he estudiado, si algo es bueno, digamos, de este libro, es quizás también en parte gracias a todo lo que he estudiado académicamente. Veo también que has hecho algunos guiños con otros escritores, una cierta intertextualidad con otros, no sé si cuentistas, novelistas, si nos puedes contar un poco esa relación. No, sí, claro, o sea, creo que lo digo ahí, escribir un libro es siempre escribir sobre otras escrituras y cada lector y cada escritor, por supuesto, lo sabe, ¿no? Uno escribe sobre sus recuerdos del Quijote, de, qué sé yo, sus autores favoritos, ¿no? Shakespeare, Hamlet, el que sea. Así que, por supuesto, yo he tratado, no he tratado de hacer ese ejercicio explícito, pero sí me he basado claramente en algunos otros escritos para algunas cosas de este libro. Algunos cuentos que tienen como anécdotas específicas, que no son solamente mías, sino son anécdotas que han pasado en la vida real y las he ficcionalizado, por decir algo, ¿no? Y hay algunos momentos mucho más sutiles en los que he hecho préstamos, entre comillas préstamos, de algún cuento, de algún texto literario, para ponerlos en los míos, porque funcionaba, digamos, dentro del pequeño aparato del cuento específico en que estaba insertada esta frase, y además porque me interesaba hacer ese ejercicio de como que salto largo, de ver de este cuento, ok, tienes esta frase de este cuento en tu cuento, y está bien, y funciona o no, pero además, ¿qué hace que tengas esta frase de este cuento en tu cuento, de ese autor o autora en tu cuento? ¿Cuál es el vínculo? Entonces, como un ejercicio de provocar pensamientos, ideas, si es que es posible, si es que es exitoso, era una cosa más o menos de ese tipo. ¿Qué cuentistas has escogido, qué escritores has escogido justamente para ese diálogo? Mira, quizás paradójicamente, pero para este diálogo, o para este préstamo, o esta conversación, como queramos llamarlo, he elegido escritores que no necesariamente son cuentistas. Estoy pensando en Neil Gaiman, que es un escritor inglés, que escribe sobre todo cómics y cosas así, novelas también. Flannery O'Connor, sí, una gran cuentista, pero la frase que saqué de Flannery O'Connor es de un ensayo, no de un cuento. ¿De quién más? De Lispector, exactamente. Es una frase de una novela, pero tiene grandes cuentos también Lispector. Los he sacado de aquí a allá, en realidad, o sea, de un montón de lugares. Creo que soy un tipo, quizá me cuesta decir un escritor, porque creo que soy una persona que escribe, que saca cosas como de aquí a allá. Soy bastante poco metódico, así que saco de qué sé yo, cuentos, escritos, novelas, ensayos, lo que sea. Alguna cosa que me provoque algún interés particular y que diga, a partir de esto se podría hacer algo más, de ahí saco, ¿no? Pero por supuesto siempre poniendo, indicando de dónde son las cosas. No sé si has tenido algún conflicto en el que un cuento puede llegar a ser novela y una novela un cuento. La decisión en el momento de pensarlos y decir, no, esto va a ser un cuento o esto va a ser novela y lo guardo. Totalmente sí. El último cuento de este libro, de hecho es un cuento que se llama Animales de escritores norteamericanos, y mi idea es hacer un libro grande sobre eso, pero no es una idea hacer un libro grande sobre escritores y sus animales y cómo se relacionan, no solo norteamericanos sino en general, ¿no? Y hacer un libro que va a ser una cosa, si alguna vez se hace, que no creo que sea cuentos ni novelas, sino una, ni ensayos, sino una cosa como un poco híbrida, que hable sobre la relación entre los escritores y sus animales, o los animales y sus escritores, ¿no? Porque, o sea, esa cosa de posesión y relación también es una cosa que me interesa explorar. Así que sí, y de eso tengo bastante más escrito, que no está en este cuento, pero va a ser, espero que sea algún rato una cosa, un libro, un proyecto solo, y ojalá orgánico. ¿Y algún cuento que se pensaba hacer novela y se quedó como cuento? No hasta ahora. En toda esta ingeniería de la construcción de un nuevo libro, ¿qué diferencias sientes con los otros libros, con tus anteriores novelas, como en tu proceso creativo? Sí, no, bastante. Como te dije, escribir un libro de cuentos para mí ha sido un ejercicio, ya lo dije en algún lado antes, es un ejercicio de frustración, o fue un ejercicio de mucha frustración constante y sistemática, pero al mismo tiempo de esa frustración creo que nació algo que puede ser bueno o no, por supuesto, pero no, o sea, perdón que te diga, pero o sea, fue básicamente un ejercicio de escritura. Escribir cuentos para mí es una cosa de a ver si eres escritor de verdad, vas a hacer esto, vas a escribir un cuento y vas a borrarlo, editarlo, tirar la mitad, perdón, volver a escribirla, volver a tirarla, volver a escribirla, etc. O sea, un verdadero ejercicio de escritura como nunca lo he tenido antes, quizá por falta de rigurosidad, pero como hasta este libro nunca había tenido una cosa así, un ejercicio autoimpuesto de escritura, y para eso creo, espero, quizá no sirva para nada, pero sirvió para sacar este libro. Iluminación es el nombre del reciente libro de Sebastián Antezana. ¿Qué iluminación tuvo en este caminar? ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Cuánto tiempo tomó el libro? El libro tomó... Mira, no lo escribí desde el principio hasta el final sin hacer nada más. Empecé en 2010 u 11, no recuerdo, hasta 2017 básicamente. Pero por supuesto hubieron muchos proyectos en el medio. Un libro difícil, complicado, y el título es una cosa que a mí siempre me ha complicado mucho. Tengo dos libros anteriores y los dos, a los dos el título los he puesto en el último momento. y en este caso también. Y fue un título que me pareció quizás interesante por un ejercicio, un gesto de un gesto negativo. La iluminación, si es que hay tal en estos cuentos, es una iluminación no parecida a la revelación. No es una revelación de un gran misterio ni nada por el estilo, sino algo o que se acerca y siempre se queda al borde y nunca llega a concretarse. Es decir, un impulso que siempre te deja hasta ahícito y luego se va. O es una iluminación de otro orden, como negativa, como algo que no esperas, como un gesto de incomodidad que se vuelve contra ti, que en lugar de darte como cierta claridad, te da como ciertas dudas o claroscuros o algo así. Creo que va por ese lado. De pronto, escritores que están estudiando en Estados Unidos, también de repente están editados aquí en El Cuervo y tienen mucho éxito a nivel regional, nacional, internacional. ¿Cómo tú puedes evaluar el trabajo y que se está haciendo con tus otros pares? Claro, por supuesto que sí. Yo no creo que sea una casualidad que muchos de los escritores que están, digamos, haciendo ecos o haciendo ruido o mostrándose a nivel internacional sean publicados por El Cuervo. Creo que es una apuesta consciente de esta casa editorial que tiene mucho, o más bien muy buen ojo. No lo digo en absoluto por mí, sino por los otros. Y me parece que sí, absolutamente. Es un buen momento. A ver, es un buen momento para la narrativa boliviana en muchos sentidos. Especialmente, y lo voy a decir, especialmente para los narradores publicados por El Cuervo. Pero el momento narrativo boliviano es muy diverso. Va mucho más allá, ¿no? Se mete acá, está, o sea, metido en las ciudades, en ciudades no capitales, en lectores que no tienen nada que ver con un impulso internacionalista, nada de eso. Así que creo que la cosa es muy, muy, muy diversa y que en general, teniendo en cuenta esa diversidad, estamos viviendo un buen momento, digamos, narrativo. Así que me parece que El Cuervo es tiene el buen ojo de recoger algunas de las mejores cosas de ese momento narrativo. Así que, no, pues yo feliz de estar acá. Tus próximos proyectos, ¿qué viene después de Iluminación? Yo tengo una novela que estoy escribiendo, como siempre, estoy escribiendo hace 200 años, en concreto desde 2009, que ya son casi 200 años, son 6, 7, 8, no sé. Y la vengo escribiendo con mucho cuidado, es un libro en el que tengo puestos de verdad como mucho de mí, no sé cómo decirlo de otra forma. Lamentablemente estoy pausado por, estoy haciendo la tesis del doctorado, así que inevitablemente... ¿Sobre qué? Gran pregunta. Yo mismo me la hago muchas veces. Si tengo que tratar de definírtela en dos, tres palabras, te diría que es una tesis que trata sobre novelas latinoamericanas que hablan sobre la relación entre Estado y trauma. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe, menos yo. Pero bueno, estoy en eso. Y hasta que decida y termine y finalice eso, no voy a volver a la escritura de la novela, lamentablemente. Pero ya la tengo en un 60 y, o más por ciento hecha. Así que una vez que termine la novela, volveré a eso y saldrá eventualmente al aire. La última pregunta, ¿cuán satisfecho te encuentras con este último libro? ¿Qué cambiarías? ¿Críticas? ¿Arrepentimientos? Ya, ¿cuán satisfecho me siento con este último libro? Mira, es una pregunta rara, buena. Yo soy una persona que siempre digo que me siento muy poco satisfecho con mis libros, de verdad. Tengo dos libros, tres ahora. Y siempre me siento más bien incómodo, avergonzado incluso con mis libros. Pero de verdad en este caso me siento menos avergonzado, menos incómodo. Creo que es un libro, o espero que esté mejor. No sé si lo es, quizás una pretensión de mi parte. Pero bueno, voy por ese lado. Me siento más cómodo quizás tratando de mostrar a gente y vender, digamos, el libro y que lean. Nunca voy a dejar de lado un sentimiento de profunda incomodidad. Incluso vergüenza, la verdad no. Fue Sebastián Antesana en este su espacio de Voces y Letras.